Imagen, y estamos en comunicación telefónica con quien es empleado municipal de allí, es trabajador municipal de allí. Lo saludamos, Alberto, le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Saludo para vos y saludo para la audiencia que está escuchando. No, soy Alberto Acosta, acá de la municipalidad de Guaymallén. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es la situación de quienes trabajan en la municipalidad de Guaymallén? ¿Qué sucede con los salarios? Hola, ¿cómo la? Bueno, mira, yo, como es público conocimiento, ha salido ya en un par de lugares, uh-huh. Y acá hemos tenido algunos recortes de salario, que lo quiere negar la parte ejecutiva, el señor intendente Marcelino Iglesias, porque no lo han pagado en el tiempo esto de cuarentena, un ítem, que es el 170, de servicio extraordinario. Y a los compañeros que están haciendo cuarentena, que justamente son los que más afectados están, no le han pagado ese ítem, uh-huh. Que se presenta alrededor de 8.000 pesos, 9.000 pesos mensuales. Es muchísimo en el salario de quienes trabajan en el municipio. ¿Qué explicación se ha dado al respecto? Mira, la explicación es, como siempre, directa, que dice que lo que no se trabaja no se paga. Porque esa es la contestación que lo han dado. Bueno, nosotros por lo pronto, yo recién en este momento acabo de entregar una nota por mes de entrada reclamando ese ítem que es tan importante para los trabajadores porque, como decía usted, representa una gran parte del sueldo. Claro. Entonces, la respuesta veremos cuando la recibimos, pero la parte verbal es que lo que no se trabaja no se cobra. Y este ítem no se ha podido trabajar porque justamente los compañeros están en cuarentena, que son los compañeros más vulnerados, que son los que tienen problemas de azúcar, de diabetes, de hipertensión, después que ha estado operado. Esto representa una bastante cantidad de compañeros. Entonces, si además, si la situación es compleja, si además estás en riesgo frente a esta cuarentena, además lo difícil que es económicamente la cuarentena, la respuesta desde el municipio para estos sectores es el recorte. Claro, claro. Sí, han decidido, han tomado esa decisión. Por eso le digo, y lo que han dicho es lo que no se trabaja no se paga. Y a nosotros nos parece arbitrario y nos parece mal, porque hay un decreto nacional, TNU, que dice que no se le debe contar nada a los trabajadores. Y más esta situación, y más esta clase de trabajadores que justamente son los que están más en debilidad. O sea, un despropósito total. No. Por eso hemos tomado de parte de los delegados de Ate Naranja, de Ate Naranja, estamos en su momento, ahora estamos como tratándolo, somos naranja solamente, uh-huh. Hemos tomado la decisión de salir al frente y bueno, presentar esta nota y hacer escuchar nuestra voz. Alberto, ¿sabemos de cuántos trabajadores, trabajadoras estamos hablando que se quedan sin esa parte del salario? Pero yo soy 100% de la gente de obras municipales. La mayoría de los compañeros no la ha cobrado y hay un grupo que ha cobrado una parte y otra parte no la va a cobrar. Este me ha cobrado, por ejemplo, la mitad de los haberes porque justo la cuarentena lo agarró la mitad y ahora han levantado lo que es cuarentena en obras municipales, han cobrado la mitad de eso. Pero el mes que viene directamente no van a cobrar nada. Los compañeros que están de riesgo total, eso no van a cobrar nada. Uh-huh. Representa alrededor de 150 compañeros. 150, son muchísimos. Y aunque fuera uno, también es un montón, no tiene sentido. Yo creo que entienden que estamos hablando de un sector, de obras municipales. Claro. Yo también me he hablado con muchachos de trabajadores de seguridad, por ejemplo, uh-huh. Que es una parte muy vulnerable de la municipalidad, porque ahí trabaja la gente, uno cada vez se va poniendo cada vez más grande, entonces va desplazándose en la municipalidad. Yo que trabajo en obra, estoy seguro que cuando tenga 50 años estaría trabajando en seguridad, porque ya no voy a tener bien la cintura, no tener bien la columna y a algún lado voy a tener que desplazar. Entonces esa gente que estaba más vulnerable tampoco ha cobrado los servicios extraordinarios, que era importantísimo para ellos porque el básico de una categoría, la municipalidad de Guaymallén, es de 9.870. En este sentido, en relación a este recorte, ¿se presentó alguna ordenanza, alguna cuestión así desde el municipio o directamente se tomó esa decisión? No, han tomado la decisión, disciplinadamente han tomado la decisión. Uh-huh. Como digo yo, de decir de que lo que no se trabaja no se paga. Uh-huh. Pero ¿cómo van a trabajar si estamos en cuarentena? Claro, totalmente. Alberto, ¿alguna presentación del Consejo Deliberante que los acompañe? ¿Ha sucedido algo así o todavía no han recibido apoyo de este sector? Mire, a través del Consejo Deliberante hemos tenido bastante apoyo. Por ejemplo, la gente de la izquierda ha hecho eco en nuestro reclamo, gente de todos también. Uh-huh. hemos tenido, pero la realidad es que esto lo estamos tratando de llevarlo mejor forma, de la forma sindical, lo mejor forma posible. A ver si podemos revertir esto. Seguro. Bueno, ustedes ahora están esperando la respuesta. De Marcelino, ¿no? Exactamente, la respuesta que hemos entregado ya entró por mes entrada, entre la nota con los compañeros más pidiendo que les entreguen ese dinero, porque es importantísimo. Mire, una cosa muy cruel, pero ayer me llama un compañero de 60 años llorando porque tiene que hacerse un tratamiento y no tenía ni siquiera la plata para pagar ese tratamiento. Claro. Porque un tratamiento extra que hace él sería fuera de lo que es José, todo eso, porque uno particular de él y no lo puede pagar. Entonces, o sea, son cosas que a uno lo movilizan en el interior y trata de ver cómo buscar la solución a esto. Claro, y además esto vulnera la situación salarial, pero vulnera varios derechos, porque estamos hablando también, como vos comentabas, Alberto, de trabajadores con riesgo de salud. Exactamente, una cosa ilógica total. Y a la gente que los mayores 60, que justo están en su casa, los que están inmunos, lamentablemente, pues, cambio mi tono de voz porque es así, es una cosa que a uno le cae muy mal y, por supuesto. Bueno, y lo hemos tomado acá los trabajadores, hemos presentado notas, bueno, y estamos en asamblea permanente y ver que cómo podemos solucionar esto, bueno, si al final será una medida de fuerza, bueno, llegaremos a una medida de fuerza, uh-huh. Porque no, pero tampoco nos podemos dejarnos avasallar por esta cosa así tan vulgar, no, es increíble. Seguro, bueno, vamos a seguir alertas a ver qué respuesta les dan y si no, por supuesto, como decías, si hay alguna medida de fuerza o lo que se haga para seguir denunciando este recorte salarial que es, por supuesto, sumamente injusto. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias, que estén bien y saludo a la radio, saludo y gracias por hacerse eco de nuestro reclamo. No, por favor, para eso estamos. Abrazo fuerte. Gracias, que estén bien.